Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado. Y bueno, hoy también es el día de la Virgencita de Guadalupe. Todos los que celebramos, todos católicos que celebramos el día de la Virgen de Guadalupe, sobre todo en México, pues hoy es un día muy especial. Un día se podría decir de milagros. Hay mucha gente que le pide a la Virgencita de Guadalupe por algún deseo, algún anhelo, y pues es cumplido. Así que también hay mucha gente que lleva el nombre de Guadalupe por algún milagro que se les hizo cuando estaban embarazadas las madres de familia, o los y decidieron pues ponerle el nombre a sus niños, o simplemente por ponerle el nombre de Guadalupe. Pues hoy es un día en el que se celebra a todas las Lupitas y a todos los Lupitos o Guadalupes. Pues así que muchas felicidades a cada uno de ustedes y muchas felicidades a nuestra Virgencita de Guadalupe. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 5 millas por hora, una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 25. Hay una probabilidad de un 90% de que caiga nieve. Entonces ahorita en algunas áreas todavía no está cayendo nieve, pero se espera que vaya a estar cayendo. Entonces salgan preparados la gente que todavía no sale de sus casitas. Salgan muy abrigados. Se esperan máximas de 33, mínimas de 25. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 33, también mínimas de 25, con cielos parcialmente nublados y con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes también se esperan cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 40, mínimas de 34. Para el día sábado se esperan máximas de 43, mínimas de 34, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 46, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Según lo que nos dice ahorita el pronóstico, nada más hoy va a nevar, mañana va a llover y de ahí en adelante también un poco de lluvia. Pero pues no se confíen, recuerden que estamos en Utah y que todo puede pasar. Así que pues prepárense por si cae nieve también mañana y otros días, ¿ok? Y bueno, vamos a ver si ahora sí ya tenemos el pronóstico para el 24. No, todavía no tenemos el pronóstico para el día de Navidad. Tenemos hasta el día 21 y pues todo indica que van a continuar las precipitaciones. Probablemente para el día 24 ya se disipen, o probablemente para entonces ya caiga nieve. Entonces estén preparados, ¿ok? Y bueno, como les dije, hoy es el día de la Virgen de Guadalupe y día de todos los Guadalupes, así que muchas felicidades a cada uno de ustedes, muchas felicidades a la Virgencita de Guadalupe, y los dejo obviamente con la Guadalupana. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

desde el cielo una hermosa mañana. Para el mexicano.

más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y este llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump amenaza con cerrar el gobierno si no hay muro. En una disputa pública con líderes demócratas, el presidente Donald Trump amenazó repetidamente con paralizar el gobierno si el Congreso no aprueba los fondos necesarios para construir un muro en la frontera con México. Trump hizo los comentarios al inicio de un encuentro con la representante Nancy Pelosi y con el asesor Chuck Schumer, mientras se acerca un posible cierre parcial para el 21 de diciembre, cuando expira el financiamiento de algunas agencias. El presidente y Pelosi se enfrascaron en si la Cámara de Representantes o el Senado retrasaban su propuesta. Trump y Schumer se atacaron mutuamente sobre la importancia de las elecciones legislativas y quién será el responsable en caso de haber un cierre. Si no recibimos lo que queremos de una u otra forma, ya sea a través de ustedes, el ejército, a través de lo que quiera, cerraré el gobierno. Fue el ultimátum de Trump, haré el trabajo, seré yo el que lo cierre. La discusión televisada fue el primer encuentro con los demócratas tras sus victorias en las elecciones para la Cámara de Representantes. Ofreció una extraordinaria presentación pública de la forma tan dividida en que el gobierno podría trabajar o colapsar en los próximos 2 años conforme se acercan las elecciones presidenciales del 2020. Después del encuentro, Pelosi dijo que la confrontación con Trump fue incivil y se vanaglorió de que ella y Schumer lograron que el mandatario reconociera totalmente que el cierre es su idea. Para él es como una cuestión de hombría, dijo Pelosi a los legisladores demócratas de regreso en el Capitolio, como si se pudiera asociar la hombría con él, esta cosa del muro. Los comentarios de Pelosi fueron descritos por un asesor que estaba en la sala, pero no tenía autorización para hablar públicamente. Mientras tanto, Schumer dijo a la prensa, este cierre de Trump, el berrinche que parece hacer, no le conseguirá su muro y afectará a muchas personas. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, le dijo a la prensa que no ha perdido las esperanzas de que se pueda evitar un cierre. Dijo que a veces hay magia en el Congreso antes de Navidad, cuando los legisladores desean dejar Washington. Me gustaría ver un final no abrupto, dijo McConnell en el Capitolio. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, reconoció el día de ayer que la actual Cámara Baja tiene que aprobar una ley que incluye los $5,000 millones para el muro que Trump ha solicitado. Es probable que Ryan carezca de los votos necesarios de los republicanos, que perderán su mayoría para final del mes. Trump quiere mucho más para su muro que los $1,600 millones que el Senado ha acordado dar para la seguridad fronteriza, incluidas barreras físicas y tecnología a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. la reunión en la oficina oval entre Trump y el vicepresidente Mike Pence y los demócratas comenzó cortésmente cuando Trump señaló el avance de la ley de justicia criminal en el Senado, pero la sesión rápidamente se acaloró cuando prometió su muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Y Trump pronostica que en 30 días habrá acabado con el grupo Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó que en 30 días ya no quedará ningún yihadista del grupo Estado Islámico activo militarmente en Irak y Siria, mientras que su gobierno advirtió que a esa organización le queda solo 1% del territorio que llegó a dominar en el 2014. Hemos hecho un trabajo muy importante con el Estado Islámico. Ahora quedan muy pocos en esa área y dentro de otros 30 días no quedará ya ninguno de ellos, fue lo que dijo Trump a los periodistas. El mandatario se pronunció así al firmar una ley que busca aumentar los esfuerzos del Parlamento del Departamento de Estado de Estados Unidos para ayudar a las víctimas de genocidio o crímenes contra minorías cometidos por el Estado Islámico en Irak y Siria. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para la coalición contra el Estado Islámico, Brett McCourt, reiteró que a ese grupo terrorista le queda solo 1% del territorio que llegó a dominar en el 2014 cuando proclamó un califato en Siria e Irak. Ese 1% está repartido por diferentes partes del Valle Mediano de Éufrates, donde se encuentra la localidad de Ayin, uno de sus últimos bastiones del Estado Islámico en el este de Siria, fue lo que explicó Matker durante una rueda de prensa en el Departamento de Estado. Michael Cohen, la transformación de un confidente. Michael Cohen, atorado como el abogado personal de Donald Trump, supo ser la encarnación de la lealtad al mandatario estadounidense, listo para recibir una bala por su jefe, pero desde el mes de agosto se ha convertido en el testigo más temido del caso contra el presidente, pues sus confesiones pueden atestarle un duro golpe. En 3 meses, Cohen, de 52 años, ha dejado atrás el papel del hombre de confianza que fue durante 10 años para el magnate de bienes raíces de Nueva York y ha revelado a los investigadores todo lo que sabía sobre los dudosos negocios de Trump. Hasta entonces, este empresario que conoció a Trump al prestarle sus servicios después de comprar apartamentos en sus edificios había sido su mejor confidente. Admirador del magnate desde la escuela secundaria y ferviente lector de su éxito de ventas, The Art of the Deal, el arte de la negociación, había demostrado una lealtad irreprochable durante el ascenso político de su jefe y se imaginaba como futuro asesor legal en la Casa Blanca. Impulsado como vicepresidente de la Trump Organization con un salario anual de $500,000, este amante de los autos finos asumió los trabajos más difíciles, como amenazar a los periodistas que se mostraban demasiado interesados en los datos oscuros de un jefe cuyo imperio se basa en la autopromoción, un pitbull. Si alguien hace algo que no le gusta al señor Trump, hago todo lo que está a mi alcance para resolverlo en beneficio del presidente, fue lo que dijo Cohen a ABC News en el 2011 y agregó, si haces algo mal, voy a atacarte, a agarrarte por el cuello y no te dejaré ir hasta que termine. Esta feroz devoción, mezclada con un gusto por el lujo y el dinero, le hizo ganar a Cohen, hijo de una enfermera y un médico de origen polaco, sobrevivientes del Holocausto, el sobrenombre de Pitbull de Trump y lo llevó al lado equivocado de la ley. Las primeras experiencias profesionales del joven Cohen, nacido el 25 de agosto del 66 en un suburbio de Nueva York cerca del aeropuerto John F. Kennedy, ya mostraban una inclinación por los negocios cuestionables. Al salir de la Facultad de Derecho de Lancer en Michigan, una de las menos calificadas, de del país se especializó en accidentes con lesiones personales, uniéndose al grupo de abogados conocidos como cazadores de ambulancias por su rapidez para ofrecer sus servicios a las víctimas. Con su esposa de origen ucraniano, invirtió luego en licencias de taxi en Nueva York y Chicago en la era pre-Uber, cuando aumentó su valor y la mitad de los taxis amarillos olían a mafia. Admitió a las autoridades fiscales que había ocultado unos 4 millones de dólares en ingresos relacionados con sus negocios de taxis. Al servicio de Trump intervino para silenciar a dos mujeres, la actriz de cine porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quienes amenazaron durante la campaña presidencial del 2016 con revelar su supuesta conexión amorosa con el multimillonario. Fue poco después del espectacular allanamiento de su oficina y su casa en abril que Cohen, decepcionado por no haberse unido a la Casa Blanca, comenzó con un giro de 180 grados. Y la voz del Chapo se escucha por primera vez en su juicio. La voz de Joaquín El Chapo Guzmán se oyó por primera vez el día de ayer en la sala del tribunal donde se celebra su juicio. Fiscales estadounidenses mostraron un video de YouTube donde se ve el narcotraficante mexicano con una gorra hablando a la cámara. Se trata del video que El Chapo grabó para el actor estadounidense Champagne y la actriz mexicana Kate del Castillo y que, según se dijo en la corte, fue colgado en internet en el 2015. En él, El Chapo responde a preguntas sobre el impacto que tiene el tráfico de drogas en la sociedad y la violencia que genera. En parte es porque algunas personas ya crecen con problemas, alguna envidia o por alguna información que dan en contra de la persona. Eso crea violencia, responde Guzmán en Cantos de Gallo, en lo que parece ser un rancho en las montañas. La fiscalía mostró 5 segmentos cortos de ese video en la sala del tribunal con subtítulos en inglés. El Chapo, uno de los narcotraficantes más conocidos, se ha declarado inocente de la acusación de acumular una fortuna multimillonaria a través del tráfico de toneladas de cocaína y otras drogas desde México a Estados Unidos. De ser declarado culpable, enfrentaría una posible sentencia a cadena perpetua. Esta es la 5ª semana de juicio en la Corte Federal de Brooklyn. Y desalojado un edificio de Facebook en California por una amenaza de bomba. Un edificio del campus de Facebook en California fue desalojado el día de ayer por una amenaza de bomba, según informaron las autoridades locales. A esas horas, unidades antiexplosivos del condado de San Mateo inspeccionaron el edificio en busca del artefacto. El edificio desalojado está ubicado en el número 200 de la calle Jefferson Drive en Menlo Park, localidad al sur de San Francisco, donde Facebook tiene su sede. La amenaza de bomba la recibió el Departamento de la Policía de Nueva York, que trasladó la alerta a las autoridades en Menlo Park. Y liberan a padre e hija con parálisis cerebral que entraron a Estados Unidos en la caravana migrante. Juan Alberto Matue, un joven padre soltero de 27 años, partió desde Honduras en la caravana migrante con su hija Leslie Dariela, de 7, afectada por las consecuencias de un derrame cerebral, con la esperanza de conseguirle un tratamiento médico en Estados Unidos. Luego de un mes en la caravana y 3 semanas en Tijuana, México, Matue se entregó a las autoridades migratorias en busca de asilo el jueves pasado. Ambos fueron detenidos durante 4 días en un centro para inmigrantes en San Diego, California. Según Matthew, los trataron muy bien, a pesar de estar incomunicado esos días y ser liberado con un grillete en el pie, pero dice que el sacrificio vale la pena porque cree que ahora conseguirá asistencia médica para su hija, según declaró a Univision. Una familia en San Diego les ha dado alojamiento por ahora y una firma de abogados de Los Ángeles tomó su caso sin cobrarles. Por lo pronto no tienen citas con inmigración, pero cuentan con la asesoría de Minority Humanitarian Foundation. Matthew dijo que su esposa Lo abandonó hace 2 años porque estaba cansada de lidiar con su hija. La niña no habla ni camina, detalló Once Noticias. Y en información deportiva, el Chucky Lozano ya le devolvió el favor a Corea del Sur. Se armó toda una historia de agradecimiento y sarcasmo en redes sociales luego del gol que anotó el Chucky Lozano con el PSV y que a la postre le daría la clasificación del Tottenham. Digamos que el mexicano le devolvió el favor a nivel de clubes a Son Heung-min, quien en la Copa del Mundo hizo el gol con Corea que le dio la clasificación a México hacia los octavos de final. Cuando ayudas a un mexicano, ese favor siempre vuelve, fue la publicación de los Spurs luego de su clasificación a los octavos de final de la Champions League, potenciada invaluablemente por el inesperado empate del PSV en casa del Inter de Milán, además de la igualada del equipo inglés en casa de Barcelona tras un gol en los últimos minutos de Luka Moura. El PSV respondió al posteo de Twitter diciendo que les agradecieran luego, mientras que Pachuca también entró a la conversación para destacar a su Chucky y explicar, para quienes no recordaran, que el comentario original de Tottenham se debió a aquella oleada de agradecimiento hacia Corea del Sur por su victoria ante Alemania, que le dio el pase a México en octavos a Rusia en 2018. El equipo holandés se fue eliminado de la Champions League al sumar únicamente 2 puntos, misma cantidad de goles que marcó Lozano en este su primer magno torneo europeo. Pero al menos se llevó el agradecimiento del Tottenham y puede decir que sus resultados fueron determinantes, pues dejaron fuera al Inter de Milán, que seguramente no están nada contentos. Y el Real Madrid, Santiago Solari y la respuesta sobre humildad para Cristiano Ronaldo. Las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre las diferencias que existen entre el actual equipo y su ex equipo no alborotaron el campamento merengue. El entrenador Santiago Solari respondió a una de las afirmaciones que hizo el portugués cuando dijo que la Juventus siente una unión más familiar con sus compañeros. Puedo decir esto, es el mejor grupo en el que he jugado, fue lo que dijo Cristiano Ronaldo a Gaceta dello Sport durante una entrevista. En otros equipos, algunos jugadores se sienten más grandes que otros, pero aquí todos están al mismo nivel, son humildes y solo quieren ganar. Es algo hermoso y puedo sentir la diferencia, incluso en Madrid son humildes, pero aquí mucho más, es muy diferente a Madrid, es más como una familia aquí. Solari respondió a las frases de Cristiano: el vestuario del Real Madrid es grande y es humilde y lo ha demostrado en todos los valores, es grande en todos los valores del deporte, por eso ha ganado tantas cosas. Respecto a Cristiano, es nuestro para siempre, es parte de la historia viva del Real Madrid y sus sentimientos no los puede juzgar nadie, son suyos, pertenecen a su intimidad. Real Madrid y Juventus ya tiene su boleto a octavos de final en la Champions League y cumplirán con la última fecha para asegurar posiciones con el grupo G y H. Los italianos se enfrentan a Young Boys y los blancos van contra CSKA Moscú. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Así que no te lo pierdas, lo mejor del deporte con Rabbit, hoy a las 8 de la noche. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo encuentro rasgos de tu

9:09, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. En este día deberá hablar menos y escuchar más, de esta manera mejorará la comunicación y aprenderá a mantener una mejor relación con los demás. En el amor, su honestidad lo ayudará a consolidar la relación con su pareja y sus familiares. En la riqueza es el momento para abandonar ciertos prejuicios que ponen en duda su capacidad laboral y no lo dejan avanzar profesionalmente en la empresa que trabaja. En el bienestar, no permita que ninguna persona, por más cercana que sea usted, le haga mal. Evite mostrarse vulnerable y sensible frente a los problemas que viva. Para el signo de Tauro, en esta jornada, después de tanto, logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que quedaron pendientes en su vida profesional. En el amor, deje de pensarlo tanto y ame a quien tiene a su lado por lo que realmente es. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia. En la riqueza, relájese, ya que se acerca un excelente periodo para los negocios. Ponga todas sus energías y podrá tener muchas concreciones en el ámbito laboral. En el bienestar, admita sus límites físicos y tome las precauciones para no salir perjudicado. Recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines. Para el signo de Géminis, guíese por su instinto, sepa que esto lo ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente. Cuídese de la gente un poco negativa. En el amor, esté más atento a su familia. Hoy sus hijos o su alma gemela podrían sentirse mal y estar necesitando de usted. Bríndele su apoyo y consuelo. En la riqueza, si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio, deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera. En el bienestar es el momento óptimo para hacerle frente a lo que más miedo le tiene, aunque se sienta indefenso. Eso le traerá a su vida muchos cambios positivos. Para el signo de Cáncer, después de tantos obstáculos que ha sufrido a lo largo de su vida, se dará cuenta que los logros externos muchas veces pueden ser efímeros e ilusorios. En el amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla, no la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional. En la riqueza, hoy se le presentará un inconveniente en el plano material que le costará solucionar. Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo hoy mismo. En el bienestar, prepárese, ya que hoy recibirá una buena noticia de alguien allegado a usted que le alegrará el día.

Durante este día se encontrará más lúcido y racional de lo habitual. Aproveche, ya que es un buen momento para tomar decisiones importantes. En el amor, no se resista a comunicar cómo se siente últimamente, de lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere. En la riqueza, muchos de los proyectos que tiene en mente son buenos. Antes de tomar una decisión, procure tener en cuenta la opinión de su alma gemela o de su familia. En el bienestar, si piensa en recuperar su silueta, el día se presenta propicio para iniciar una dieta. Empieza a reducir la ingesta de los dulces y de los carbohidratos. Para el signo de Acuario, deje de negarse y aprenda a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Esto hará posible que surja una transformación a nivel personal. En el amor, estará feliz, ya que dentro del ámbito familiar y amoroso reinará la paz y el amor, y eso será causa de su paciencia y comprensión con los demás. En la riqueza, déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional. Pronto podrá recibir un reconocimiento laboral debido a su talento creativo. En el bienestar, ya es el momento para que deje de resistirse a los cambios bruscos que está teniendo en su vida, ya que podrían traerle consecuencias muy desagradables. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Evite ser tan desesperado en los temas de sus proyectos, ya que podría haber altibajos en los negocios de su economía. Relájese, todo llega en el momento justo. En el amor, su familia le reclamará más tiempo para disfrutar de su compañía. Organice un encuentro con ellos y bríndeles su cariño antes de que se lo pidan. En la riqueza, deberá agudizar su ingenio laboral y así podrá tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas, de lo contrario se estancará como siempre. En el bienestar, cuando el día lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un buen libro. Esta tarde trate de tomarse unos momentos para relajarse. 9:21 a.m, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. El mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Extrañar lo que hoy es.

de esto has encontrado alguna esperanza, un cierto vislumbre inconstante y variable, aunque levemente visible, de que está justificado tener esperanzas basándote en razones que no son de este mundo? Sin embargo, tu esperanza de todavía poder encontrar esperanzas en este mundo te impide abandonar la infructuosa e imposible tarea que te impusiste a ti mismo. ¿Cómo iba a tener sentido albergar la creencia fija de que hay razón para seguir buscando lo que nunca dio resultado, basándose en la idea de que de repente tendrá éxito y te proporcionará lo que nunca antes te había proporcionado? En el pasado siempre fracasó. Alégrate de que haya desaparecido de tu mente y de que ya no nuble lo que se encuentra ahí. No confundas la forma con el contenido, pues la forma no es más que un medio para el contenido, y el marco no es sino un medio para sostener el cuadro de manera que éste se pueda ver. Pero el marco que oculta al cuadro no sirve para nada. No puede ser un marco si eso es lo que ves. Sin el cuadro, el marco no tiene sentido, pues el propósito de éste es realizar el cuadro, no a sí mismo. ¿Quién colgaría un marco vacío en la pared y se pararía delante de él, contemplándolo con la más profunda reverencia como si de una obra maestra se tratase? Mas si ves a tu hermano como un cuerpo, eso es lo que estás haciendo. La obra maestra que Dios ha situado dentro de este marco es lo único que se puede ver. El cuerpo la contiene por un tiempo, pero no la empaña en absoluto. Mas lo que Dios ha creado no necesita marco, pues lo que Él ha creado, Él lo apoya y lo enmarca dentro de sí mismo. Él te ofrece su obra maestra para que la veas. ¿Preferirías ver el marco en su lugar y no ver el cuadro? El Espíritu Santo es el marco que Dios ha puesto alrededor de aquella parte de Él que tú quisieras ver como algo separado. Ese marco, no obstante, está unido a su Creador y es uno con Él y con su obra maestra. Ese es su propósito, y tú no puedes convertir el marco en el cuadro solo porque elijas ver el marco en su lugar. El marco que Dios le ha proporcionado apoya únicamente su propósito, no el tuyo separado del suyo. Es ese otro propósito que tienes lo que empaña el cuadro y lo que en lugar de este tiene al marco en gran estima. Mas Dios ha ubicado su obra maestra en un marco que durará para siempre, después de que el tuyo se haya desmoronado y convertido en polvo. No creas, no obstante, que el cuadro será destruido en modo alguno. Lo que Dios crea está a salvo de toda corrupción y permanece inmutable y perfecto en la eternidad. Acepta el marco de Dios en vez del tuyo y verás la obra maestra. Contempla su belleza y entiende la mente que la concibió, no en carne y hueso, sino en un marco tan bello como ella misma. Su santidad ilumina la impecabilidad que el marco de las tinieblas oculta y arroja un velo de luz sobre la faz del cuadro que no hace sino reflejar la luz que desde ella se irradia hacia su Creador. No creas que por haberla visto en un marco de muerte, esta faz estuvo jamás nublada. Dios la mantuvo a salvo para que pudieses contemplarla y ver la santidad que Él le otorgó. Vislumbra dentro de la oscuridad al que te salva de las tinieblas y entiende a tu hermano tal como te lo muestra la mente de tu padre. Al contemplarlo, él emergerá de las tinieblas y ya nunca más verás la oscuridad. Las tinieblas no lo afectaron, como tampoco te afectaron a ti, que lo extrajiste de ellas para poderlo contemplar. Su impecabilidad no hace sino reflejar la tuya. Su mansedumbre se vuelve tu fortaleza, y ambos miraréis en vuestro interior gustosamente y veréis la santidad que debe estar ahí por razón de lo que viste en él. Él es el marco en el que está montada tu santidad, y lo que Dios le dio tuvo que habérsete dado a ti, Por mucho que él pase por alto la obra maestra en sí mismo y vea solo un marco de tinieblas, tu única función sigue siendo ver en él lo que él no ve. Y al hacer esto, compartes la visión que contempla Cristo en lugar de la muerte. ¿Cómo no iba a complacer al Señor de los cielos que aprecie su obra maestra? ¿Qué otra cosa podría hacer sino darte las gracias a ti que amas a su Hijo como Él lo ama? ¿No te daría a conocer su amor solo con que te unieses a Él para alabar lo que Él ama? Dios ama la creación como el perfecto Padre que es, y de esta manera su alegría es total cuando cualquier parte de Él se une a sus alabanzas y comparte su alegría. Este hermano es el perfecto regalo que Él te hace, y Dios se siente feliz y agradecido cuando le das las gracias a su perfecto Hijo por razón de lo que es, y todo su agradecimiento y felicidad refugien sobre ti, que haces que su alegría sea total junto con Él. Y así tu alegría se vuelve total. Aquellos cuya voluntad es que la felicidad del Padre sea total y la suya junto con la de Él, no pueden venir ni un solo rayo de la oscuridad. Dios mismo ofrece su gratitud libremente a todo aquel que comparte su propósito. Su voluntad no es estar solo, ni la tuya tampoco. Perdona a tu hermano y no podrás separarte de él ni de su padre. No necesitas perdón, pues los que son totalmente puros jamás han pecado. Da entonces lo que él te ha dado para que puedas ver que su Hijo es uno, y dale gracias a su Padre como Él te las da a ti. No creas que sus alabanzas no son para ti también, pues lo que tú das es suyo, y al darlo comienzas a entender el don que Él te ha dado. Dale al Espíritu Santo lo que Él le ofrece al Padre y al Hijo por igual. Nada tiene poder sobre ti excepto su voluntad y la tuya, la cual no hace sino extender la suya. Para eso fuiste creado, al igual que tu hermano, quien es uno contigo. Sois lo mismo, tal como Dios mismo es uno, al no estar su voluntad dividida. Y no podéis sino tener un solo propósito, puesto que Él os dio el mismo propósito a ambos. Su voluntad se unifica a medida que unes tu voluntad a la de tu hermano, a fin de que se restaure tu plenitud al ofrecerle a Él la suya. No veas en Él la pecaminosidad que Él ve, antes bien, hónrale para que puedas apreciarte a ti mismo así como a Él. Se os ha otorgado a cada uno de vosotros el poder de salvar, para que escapar de las tinieblas a la luz sea algo que podáis compartir, y para que podáis ver como uno solo lo que nunca ha estado separado ni excluido de todo el amor de Dios, el cual Él da a todos por igual. Y bueno, aquí finalizamos el tema, el que te salva de las tinieblas. ¿Quién es el que te salva de las tinieblas? Pues ya sabes, Dios mismo, que es uno, y que tú mismo pues puedes salvarte al ver a los demás sin pecaminosidad, como nos dice el libro. Es muy importante que el día de hoy cualquier persona que venga a tu mente, o cualquier persona que aparezca en el transcurso de tu día, conocidos o desconocidos, pues los veas, los contemples con este amor, con esta luz, con esta paz, porque ese es el reflejo que tú estás obviamente teniendo, es tu propio espejo. Por eso es muy importante que comprendamos este apartado. ¿Quién es el que nos salva de las tinieblas? Pues somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Yo creo que muchas de las veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas o en los defectos nuestros y los demás, que por eso es que tenemos tantos prejuicios, tantos miedos, tantas culpas y pues tantas cosas en nuestra mente que nos quitan la paz. Si yo te preguntara ahorita cuál es la persona en la historia, ¿no? Tal vez la persona más odiada o alguien así, o sea, de plano, como por ejemplo Hitler, ¿no? Que ha sido contemplado, ¿no? Como uno de los personajes históricos, pues, más temibles por las cosas que hizo, o la persona más desagradable, no sé, cualquier etiqueta que pues todos conocen de la historia, ¿no? Si yo te dijera que vieras una foto de Hitler y me dijeras tú, o sea, ¿cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que te causa? Pues probablemente pueda ser a tristeza o coraje o ira, o probablemente no lo quieras ni ver, ¿no? Pero si tú no lo quieres ni ver, o sea, lo que quieres es que esa persona o ese personaje o esa fotografía pues no forme parte de tu vida, pues lo único que está haciendo es rechazar, ¿no? ¿Y qué fue lo que él hizo? Pues fue también un rechazo hacia los judíos. Entonces nos volvemos, obviamente no somos esa persona, ¿no? Pero en sí pues estamos poniendo en práctica lo mismo, rechazando lo que él mismo hizo, o sea, rechazo, ¿no? Entonces, si lo vemos con contemplación, si lo vemos sin pecaminosidad, si lo vemos como una persona normal, una persona hija de Dios, es ahí cuando ya podríamos decir, ¿no?, que estamos comprendiendo cuál es lo que nos salva de las tinieblas. Entonces, les puse un ejemplo extremo porque yo creo que todos conocemos sobre la historia y sobre lo que hizo Hitler, pero pues así podemos visualizar a muchos personajes de nuestro pasado o muchas personas en nuestro presente que tal vez no nos causen esa paz. Entonces, hoy te invito a que cada persona y cada personaje de tu mente pues lo puedas contemplar sin pecaminosidad, que los puedas contemplar en paz como hijo de Dios, como esa luz que resplande de ti hacia él y de él hacia ti, ¿okay? Y bueno, hoy nos vamos a ir con la lección número 52. Recuerden que estas lecciones es el primer repaso de las lecciones. Y entonces nos decía el día de ayer en la introducción que teníamos que ponerlas en práctica, los cinco repasos, y que también la idea que resonara más en ti, o la idea o el ejercicio que te hiciera de más ayuda, pues es el que recordaras y que practicaras, o si puedes practicar los cinco, pues perfecto, ¿no? Y bueno, el repaso de hoy abarca las siguientes ideas. La número 1, que es la número 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. La realidad no es nunca atemorizante. Es imposible que pudiese disgustarme. La realidad solo brinda perfecta paz. Cuando estoy disgustado es porque he reemplazado la realidad con ilusiones que yo mismo he fabricado. Las ilusiones me causan disgusto porque al verles conferido realidad, veo la realidad como una ilusión. Nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por mi confusión. Siempre estoy disgustado por nada. Entonces, recuérdenlo, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Si tú te disgustas, tú te enojas constantemente porque constantemente tal vez vas tarde al trabajo, o por el tráfico, o porque alguien se te atraviesa, alguien se mete en el tráfico. Son las cosas que de repente pues no la medita uno en el momento, ¿no? Porque va enfocado hacia dónde quiere llegar, o hacia dónde tiene que ir, o hacia dónde tiene que moverse. Entonces, cuando se mete tal vez alguien en el tráfico, es muy normal que alguien pierda la cordura en un instante, ¿no? Entonces, pues ahí mismo hay que recordar que nada en la creación de Dios se ve afectado en modo alguno por nuestra confusión. Siempre estamos disgustados por nada. El número 7, que es el número 2, solo veo el pasado. Cuando miro a mi alrededor, condeno el mundo que veo. A eso es lo que yo llamo ver. Uso el pasado en contra de todo el mundo y de todas las cosas, convirtiéndolos así en mis enemigos. Cuando me haya perdonado a mí mismo y haya recordado quién soy, bendeciré a todo el mundo y a todo cuanto vea. No habrá pasado, y por lo tanto tampoco enemigos, y contemplaré con amor todo aquello que antes no podía ver. Entonces eso también está muy bonito, solo veo el pasado. Si estamos condenando lo que estamos viendo, si estás enojado con alguien, si no te gusta lo que estás haciendo, si estás enojado por tu trabajo, pues obviamente estás viendo el pasado. Entonces hay que perdonar el pasado, hay que perdonarnos a nosotros mismos y recordarnos realmente quiénes somos para poder bendecir al mundo. Número 3, mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Veo únicamente mis propios pensamientos y mi mente está absorbida con el pasado. ¿Qué es lo que puedo ver entonces tal como es? Permítaseme recordar que me fijo en el pasado para prevenir que el presente alboree en mi mente. Permítaseme entender que estoy tratando de usar el tiempo en contra de Dios. Permítaseme aprender a dejar atrás el pasado, dándome cuenta de que al hacer eso no estoy renunciando a nada. Entonces, son puras continuaciones, ya saben. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Por qué? Porque todo el conocimiento que tenemos viene del pasado, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra mente está absorbida en todos esos pensamientos. Pero podemos ver realmente, entonces podemos pedir que se nos recuerde que no nos fijemos en el pasado para prevenir el presente. Entonces hay que vivir el presente como es, tal como es, y dejar todas riñas, perdonar y aceptar, ¿no?, lo que hay en este momento. El número 4, no veo nada tal como es ahora. Si no veo nada tal como es ahora, ciertamente se puede decir que no veo nada. Solamente puedo ver lo que está aquí ahora. La elección no es entre si ver el pasado o el presente. La elección es sencillamente entre ver o no ver. Lo que he elegido ver me ha costado la visión. Ahora quiero elegir de nuevo para poder ver. Entonces, no veo nada tal como es ahora. Y si no lo vemos como es ahora, pues se puede decir que no vemos nada. O sea, nada de lo que estamos viendo le podemos atribuir lo que ya conocemos, ¿no? Y el número 5, que es el número 10, mis pensamientos no significan nada. No tengo pensamientos privados, sin embargo, es únicamente de mis pensamientos privados de los que soy consciente. ¿Qué significado pueden tener dichos pensamientos? No existen, de modo que no significan nada. No obstante, mi mente es parte de la creación y parte de su creador. ¿No sería acaso preferible que me uniese al pensamiento del universo en vez de oscurecer todo aquello que realmente me pertenece con mis míseros e insignificantes pensamientos privados? Entonces, mis pensamientos no significan nada. Y con esto finalizamos el tema y la lección. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Eres el motivo de mi canción, la melodía me la da tu voz. Eres lo que quiero ser, mi sombra en el amanecer. ¿Cómo le dibujas a mi razón cada exigencia de este corazón? Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti. Yo vivo ilusionado porque tú eres la ilusión, mi amor. Hoy contigo soy todo y vivo por ti. Me encantas y adoro lo que haces en mí. cordura de mi obsesión, el buen remedio de esta condición. Eres lo que quiero ser, mi sol en el atardecer. Yo vivo ilusionado porque tú eres. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con juguitos para combatir y prevenir los ataques de asma. Si tú eres una de las personas que sufre de asma, pues no dudes en preparar este juguito si conoces a alguien. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? El día de hoy necesitas 3 zanahorias, 3 ramas de apio, 3 papas. Son los ingredientes. Vas a lavar muy bien las verduras y las vas a cortar en trozos. Lo vas a colocar en la licuadora junto con un poco de agua y lo vas a licuar por unos instantes. Después de que ya licúes este jugo, lo vas a colar y lo vas a servir, y se recomienda que tomes 2 veces al día. Nuevamente te repito, vas a lavar muy bien las verduras, las vas a cortar en trozos, lo vas a colocar en la licuadora junto con un vaso con agua o un poco de agua. Una vez que ya esté bien integrado los ingredientes, lo vas a colar, lo vas a servir y vas a tomar, lo vas a tomar 2 veces al día. Y escuchaste bien, son 3 papas y son crudas, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que es una carta de amor para la Virgen de Guadalupe. Thank you.

10 de la mañana con 8 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semanita. Muchísimas felicidades a todos los que llevan por nombre de Guadalupe el día de hoy, a todas las Lupitas y a todos los Lupitos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y pues ya saben, también muchas felicitaciones a la Virgencita de Guadalupe. Y pues recuerden hoy, los que puedan rezar y pedir algo que ustedes realmente han deseado con todo su corazón, recuerden que hoy puede ser un día muy milagroso. Bueno, todos los días son milagrosos, pero pues hoy con más razón, ¿verdad? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También los quiero invitar a que hoy no se pierdan el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 8 de la noche. Todo lo que acontece en el mundo del deporte solo se lo puede traer Rabbit. No se lo pierdan a las 8 de la noche. Y las personas que se perdieron la mayoría del programa lo quieren volver a escuchar, recuerden que a las 12 del mediodía, hora de las montañas, es la repetición de este programa. Bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.